Patos aprendiendo a planear, parecían escuadrillas de jinetes en la mar. Garabatos y ocho patos dominaban el lugar, buceaban y nadaban, planeando sobre el viento. Comandante, un, dos, tres, y escuadrón, despertando admiración. Escuadrón.